Buenas tardes, aquí como cada martes en Un Punto Azul. Este es el programa número 39 de la temporada 2018-2019. Ya estamos acabando la temporada. 4 de junio, según el Foro de Misterios de la Ciencia, patrocinado por la fecha. Y como casi siempre tenemos un programa muy cargadito. Hemos tenido algún parón y entonces se nos acumula el trabajo. Se nos acumula. Así que, entre otras cosas, tendremos la sección normal de noticias y agenda por Agustín, la revista nueva de astronomía que ha llegado a los kioscos. Tenemos tabla periódica y una entrevista a Eugenio Manuel Fernández. Y si después caben más cosas, pues tenemos un monstruo viene a verme, Chacarrillo, vamos. Y Starling. Así que estamos aquí con José Luis Espí, ¿qué tal? Agustín Almoril. Buenas tardes. Joaquín Barroso. Hola. Luis Mi Soto. Buenas. Isabel Suárez. Hola, ¿qué tal? Y Eugenio Manuel Fernández. Muy buenas. Que será la sorpresa. Y a los mandos, Luis María Moguer. Así que, noticias, Agustín, a ver, bueno, qué tal. Bueno, noticias y agenda. Os comunico que yo ya tengo mi carné para ir a Marte. Bueno, mi nombre va a ir a Marte y los que no lo hayáis hecho ya, pues os queda poco tiempo para apuntaros. Sí, hay que apuntarse así ya. Así que buscar en la NASA y buscar el viaje a Marte y os apuntáis con vuestro nombre. Así que ya os enseñaré mi carnet, que lo tengo aquí ahora en muy el Pirri, cuando vayamos a Las Delicias. A cenar allí. También me he apuntado, por cierto, al curso de espacio 100 FIA. De ciencia, claro. 100, el número 100, ciencia 3, el 3, que es la tercera vez. Que esta vez queda en Cádiz, porque normalmente, bueno, la segunda creo que fue en Sevilla. Y es mañana, día 5, 6 y 7 de junio, ya os contaré. El cartel es bastante bueno. Nos deberíamos haber apuntado antes, ahí un tironcillo de oreja a la agrupación, porque podíamos haber, en esta jornada, haber hablado de Un Punto Azul. Se podía proponer proyectos de comunicación y de divulgación. Y en el cartel están Susana Escudero, de Radioscopio, Blanca, bueno, viene Blanca, nuestra presidenta de la federación, que no solo viene aquí, sino ahora os contaré porque aprovecha que está por aquí y va a más sitios. Bueno, Francisco Javier Galindo Mendoza, del Observatorio Astronómico, también está, del ROA, y Rocío Benavente, de Maldita Ciencia, entre otras personas que van a hablar sobre divulgación de ciencia, ¿vale? Y va a ser un tema interesante. Lo que pasa es que esta vez no solo curso, en vez de curso, pues también hay ponencia de personas que divulgan para como experiencia, ¿vale? Como soy también de Agafona, de la agrupación de fotografía de aquí de la provincia de Cádiz, pues el 8 de junio en los Arcos Nocales, de 10 a 18... hay un evento interesante y van a, bueno, pues los fotógrafos de la agrupación van a hablar sobre África, orquídeas, viaje al NOAA, Marruecos, Islandia, al sur, bueno, todos los sitios que normalmente visitan o visitamos, algunos, y la fotografía sobre esos temas, con lo cual va a estar bastante interesante. ¿Qué más cositas? Bueno, pues también tenemos, hay agrupaciones que realizan hoy la Asociación que este fin de semana hay un montón de cosas. La Aficionada a Astronomía de Murcia, el 7, 8 y 9, en el Parque Natural del Valle Carrascoy. Tienen un puente especial, por lo visto, allí en Murcia. Bueno, y van a aprovechar para la jornada de astronomía. El 7, 8 y 9, de 21:45 a 23:15. Hay muchas actividades de fotografías, como he dicho. Y tú, Lito, ya has dicho lo del Starlight. ¿Ibais a comentar o no? ¿M Starlight? Si entra. Bueno, si pues entra. Entonces lo dejamos para Starlink, después. Starlink. Bueno, pues después lo comentamos. Bueno, de la fotografía para todo el tema el 28 y 29 de junio. Uh-huh. De España, Canadá, Portugal y Chile. Si entra, pues también hablaremos de ello. ¿Qué más noticias? Bueno, pues en cuanto a noticias, ha habido un cometa especialmente peligroso, ¿no? Dice que ha estado bastante cerca, bueno, que se ha estado investigando y, bueno, pues lo comunica Norton Brand Observatory y el cometa el 1999 KW4. No sé si lo habéis visto, os suena, lo habéis estado viendo. Bueno, pues ha habido información de que ha sido un tema interesante, de que ahora mismo tiene una magnitud 14 y se puede todavía observar. Entonces está complicado. Bueno, con grandes medios como sí. Tienes lo de... Una magnitud difusa y 14... Uf. Complicado. Ya que ha tenido bastante. Bueno, por último, no habéis comentado nada en los foros ni nada de los 100 años del eclipse más famoso de la relatividad, claro. Que ha sido hace poco, de la relatividad general, ¿no? El día 29 de mayo de 1919. Ya entró en Un monstruo viene a verme, que era la película de Arthur Eddington y Albert Einstein, pero bueno... otra vez hay que nombrarlo, ¿no? Pues, bueno, claro, porque sí. Ha sido ahora los 100 años. La efeméride. Y bueno, pues ahí yo te lanzaría un guante, aunque lo comentaste allí, explicar por qué, Lito, por qué demostramos a través de un eclipse, bueno, pues que el espacio se curva, ¿no? Por ejemplo, y cumple toda esa... Ah, sí, bueno, de manera así concisa y rápida, pues que la teoría general de la relatividad de Einstein no es más que una modificación o visto más ampliamente una teoría de la gravedad. Por lo tanto, el ver un eclipse para ver que la luz se curva según se pronostica en la teoría de la relatividad general, la masa más cercana que tenemos cerquita... Y que sea tocha. Y que sea grandota, claro, lo suficiente para curvar la luz es el Sol. El problema es que las estrellas no se ven al lado del Sol. Solo en esos 3 minutitos y pico de un eclipse total. Así que se aprovecha un eclipse total de Sol para mirar, hacer un mapeo de las estrellas que están justo muy cerca del limbo solar... Se compara con una placa fotográfica de esa misma región del cielo cuando no está el Sol cerquita y se observa que hay una diferencia de posición. Eso, la única explicación es que el espacio se curva o la luz se curva porque el espacio está curvado. O sea, teoría general de la relatividad. Eso en breves palabras. Muy bien. Es mucho más... Resumiendo. Resumiendo. Muy bien. Bueno, pues por último completar ya, que ahora hablaremos de ambos temas, pero sobre todo que está aquí en Jerez la Feria del Libro, del día 6 al 9 de junio, en los claustros de Santo Domingo. Y bueno, pues ahora tenemos aquí a Eugenio Manuel Fernández, que ha venido a saludarnos y que luego presentaremos más detenidamente con su libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la ciencia, que el jueves 6 a las 7... pues estaremos allí los que podamos para... Viendo la presentación, viendo en los claustros, hay que recordar, en los claustros de Santo Domingo, aquí en Jerez. En pleno centro de Jerez, y es un sitio muy bonito además para ir. Allí es donde se celebrará... ¿Hora? Las 7 de la tarde, vale. Es cuando estará... Estupendo. Eugenio, y ahora hablaremos con él para que nos cuente un poquito también el tema. Y ya está la noticia. Lo único que me quedó antes con lo del asteroide que nos visitaba, perdón, se acercó, claro, cuando hablamos de millones nos parece muy lejos, 5,2 millones de kilómetros, pero si hablamos de unidades astronómicas 0,0346, pues ya casi rozó la Tierra. Muy bien. Bueno, eso de los millones de kilómetros, la verdad es que es bastante cercano, ¿eh? Sí, aunque sí. Parezca que no. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, que es a ver qué nos trae la revista. Un segundito, que se me ha olvidado otra noticia importante, porque ha salido en Canal Sur nuestra asociación amiga del Piconcillo. Tenéis que verlo. ¿Por qué? Porque ha salido en espacio protegido, porque están intentando ser reserva Starlight de la zona. Y bueno, allí es donde se van a realizar en septiembre las 7ª jornadas andaluzas de astronomía, como sabéis. Uh-huh. Y bueno, pues si buscáis espacio protegido, el vídeo de Canal Sur, del minuto 2 al 16, pues ahí están hablando sobre ello Francisco Santos, que es el presidente, que hace además astrometría e investigación. Y bueno, es un éxito esta agrupación. porque en el pueblo son 60 en la aldea pedanía y 55 pertenecen a la agrupación. Así eso que sí que está muy bien. Un noventa y tanto por ciento, imaginaros, Jerez, de 200.000 habitantes, un noventa y tanto por ciento de... Pero además desconocido para su pueblo mater, que es Fuenteovejuna, porque yo tengo un compañero de allí y le pregunté y no sabía absolutamente nada. En Fuenteovejuna sí los apoyan, de hecho, porque las jornadas andaluz de la Rada van a ser Fuenteovejuna y Piconcillo allí. Y en la entrevista sí sale la alcaldesa hablando de lo importante que es reconocer la labor de Piconcillo. Sí, pero yo te digo, del pueblo llano, de la gente normal y corriente de la calle, que no lo sabe. De Fuenteovejuna, que es una aldea al lado de esto, es curioso. Pues nosotros sí los conocemos y estamos en Jerez. Estamos más lejos. Lo interese. Pues pasamos a la revista. Quiero comentaros un poquitín, como cada primero de mes sale la revista Astronomía. Es nuestra revista en español y la tenemos que defender y que comprar y que leer todos, ¿vale? Y os quiero comentar siempre al principio de cuando sale, pues un poquito los artículos principales que lleva. En esta revista de junio, en el apartado noticia, cabe destacar la primera imagen del agujero negro, que ya trajimos la otra semana, ¿vale? Que es una noticia muy importante dentro de la astronomía. Por supuesto, hay que dentro de astronomía local viene que astrónomos fallecidos en circunstancias especiales, que viene una pequeña reseña sobre el libro de Eugenio, que ahora también hablaremos, o sea, que viene también en la revista. Muy bien. Y después de eso ya pasamos al tema central, ¿vale? El tema central, que es evidencias de la actividad acuosa en Marte a lo largo de su historia, buscando regiones potencialmente habitables, ¿vale? Habla de Marte y hace una retrospectiva de cómo sería Marte en su tiempo para dejar esos canales, para dejar esos valles, que se supone que antes había agua. Una investigación, ¿vale? De cómo pudo ser aquello y cómo pudo ser que ya no haya nada, ¿no? De repente, pues hay varias teorías, el núcleo se enfría, en fin, todo ese tipo de cosas sobre Marte. El siguiente es observando el cosmos a través del arte, un breve repaso histórico a la presencia de la astronomía en el arte. También muy interesante la presencia de astronomía en general a lo largo de la historia en cuadros, sobre todo cuadros artísticos. En el taller tenemos una bandeja portaoculares a tu gusto para un telescopio tipo EQ6. Es un poquito de vericoastronomía. Bien, en agenda viene, como siempre, el tema solar, que está un poquito muy parado, la observación lunar, los cometas y meteoros de junio, ¿vale? Eso lo voy a saltar un poquito así, simplemente para que lo... En observatorio viene el observatorio Montcabrer, que es el MPC 213, hablando sobre observatorios aficionados que hacen casi trabajo de profesionales. En Polvo de Estrellas, nuestro amigo Juan Luis González Carballo habla sobre la supernova 2019 EHK, la supernova de M100, una supernova descubierta en el Messier 100. Más cosas tenemos por aquí. Yo quiero ir llegando a lo que me interesa. El pequeño estreno, astrobiología, el día en que murieron los dinosaurios. En banco de pruebas, el Skywatch Evostar 150, un refractor tocho, 150 grandote. Habla aquí sobre él, una review, y llegamos a la parte de astrofotografías, que iba un poquito hoy, como ya sabes, un poquito acelerado, porque tenemos aquí en la sección astrofotografía, como siempre, fotografía muy chula, sobre todo esta sección que presentan este mes las ganadoras del cuarto concurso internacional de fotografía y time lapse y dibujo astronómico de cara al alto, que fue fallado el pasado mes de abril. Y hay pues de todo tipo, de paisaje nocturno, del sol con un tránsito de la ISS, de Vía Láctea, de cielo profundo. Y aquí en primera plana viene lo siguiente que voy a pasar a leer, que dice Orión en Candila. Miguel Soto García, de la agrupación astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera, Cádiz, nos escribe: os envío una foto de Orión, hasta ahí todo bien, si no fuese porque la ha procesado mi hijo Luis Miguel Soto Sánchez, joven como las estrellas que nacen en esta nebulosa, 18 años. Cogió mis fotos, las sumó, las procesó y me vino con este resultado. Aquí está la foto de Orión, magnífica. ¿Quién dijo que la juventud no se interesaba por la astronomía? Suma de 64 tomas de 10 y 15 segundos de exposición a un ISO entre 2500 y 6400, con un telescopio Skywatcher de 72 y la cámara, una Canon EOS 60DA. Todo ello sobre la montura Skywatcher AZ GT. ¿Vale? Pues entonces, aprovechando que tenemos un nuevo pie de oro, enhorabuena a Luismi. Enhorabuena, un pie de oro doble. Y tu padre, que es el coautor, no ha podido venir hoy, no ha podido, no se va a librar de entrevista. Tú te lo puedes decir ya, que no se va a librar, Miguel no se va a librar de entrevista. En cuanto llegue a casa se lo digo. Correcto. Bueno, pues nada, enhorabuena a Luismi. Si todos recordáis, Luismi ha estado un montón de tiempo, toda la temporada pasada y gran parte de esta temporada, haciendo el control de nuestro programa, cuando lo hacíamos tanto en frontera como cuando lo hacíamos en la pizzería arriba del Pirri, y le falta el control aquí del Indes. Pasa que a sus 18 años está muy liado con estudios y demás y no te has podido dedicar esta temporada, pero que te esperamos aquí. Cuéntanos, ¿cómo fue la idea esta de coger las fotitos y decir, bueno, voy a procesarlas yo, a ver qué me sale? Bueno, eso fue porque le pedí a mi padre un disco duro. Y en el disco duro tenía imágenes, ¿no? Tenía unas fotos que realizó él, pero que no había, digamos, procesado nunca. Uh-huh. Entonces, como yo tenía un programa en el ordenador para poder procesarlas, dije, bueno, ¿las puedo coger? Y me dice, cógelas, lo que quieras con ellas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya las cogí y empecé trasteando un poco y ya, pues, me decidí, digo, esto creo que puede tener una buena salida, ¿no? Entonces, nada, empecé a sumarlas, intentando que las estrellas resaltasen un poco más, los colores. No me dio mucha vara el verde, que suele dar muchos problemas, pero no tuve muchos problemas. Y ya luego, cuando las terminé, no recuerdo si fue una tarde o dos a lo mejor, lo que tardé en hacerlo, le dije a mi padre, papá, ven para acá. Se lo enseñé en el monitor, digo, ¿te gusta? Y dice, cago en el niño. Dice, esa foto la he hecho yo. Sí, papá, se la ha hecho tú. Y nada, y él dijo, bueno, la vamos a enviar a la revista. A ver qué nos dice. Claro, a ver si tenemos nosotros suerte. Cuando la vimos, porque la mandó en el grupo y demás, y todo el mundo, mándala, así está muy chula, que no, porque en la tu padre decía, en la revista mandan fotos de observatorio, buenísimas, claro. Y tal, y no sé cuánto. Digo, mándala, que está muy bien, tú pon con los medios, claro, puesto, es importante. Y tal y que cual. A veces dan mérito más a los medios que a tener un telescopio de 5.000 euros, uno de estos de no sé cuántos miles de euros. Con poco medio, hacer grandes fotos tiene un mérito. Y efectivamente, pues, lo habéis conseguido. Y yo creo que en ese disco duro tiene que haber muchísimas más fotos. Yo lo cogería, Luismi, y lo trastearía un poco, porque tu padre va, cuando se le ocurre a él, que todos lo conocemos, a Miguel, me voy a hacer una foto. Tengo un ratito, ¿quién se viene? Y a lo mejor se apunta a alguien o se va él solo. Y seguro que tiene allí una retahíla, porque después, como por su trabajo y tal, no tiene tiempo, no las procesa, pero igual tiene un montón de ellas, chula, de verdad. Seguramente. Porque esta de Orión, fíjate, son tomas cortitas, pum, pum, pum, muy pocos segundos, no son de minutada, y fíjate qué resultado. Hasta él mismo me contó, ¿no?, que algunas tomas eran probando a ver cómo podían funcionar. Incluso esas mismas tomas de prueba las usé para poder... Claro, y eran buenas, claro. En definitiva. Claro. Estupendo, pues nada. ¿Cuándo te vamos a ver por aquí aprendiendo ya control y todas esas cosas? A ver, espero, si este verano hacemos programa, espero poder venir. Si no, ya el año que viene estaré también un poquillo ocupado, pero bueno, intentaré... ¿Te vas fuera o qué, Luismi? No, pero tengo las prácticas en empresa. Y entonces te has más pillado, ¿no? Claro, en ese tema estoy un poco más pillado, pero intentaré en la medida de lo posible acercarme. Ahora tienes que dar un mini curso aquí con la nueva, claro, por cierto, la nueva mesa. Claro, tienes que dar un cursito porque esa mesa es un poquito, bueno, tú sabiendo manejar la otra, no creo que te costara no problema, mucho, pero tiene su particularidad, claro. ¿Vale? Por cierto, ya para terminar, eso a lo mejor no es el único curso que da, porque el de fotografía y de procesado ya está cogiendo galones. El procesado es el Peace and Size. Sí. Que es el que tiene. Sí, usé PixInsight y el Deep Sky Stacker. Deep Sky Stacker. Usé los dos. Para sumarlos, hace los dos. ¿Va bien? Sí. Pues muy bien. Es el que usamos casi todos los astrónomos, el PixInsight. Uh-huh. No es nada intuitivo, por eso llamamos la atención de que cojas el programa y sumes y restes y tal, y proceses. Pues bien, pues aquí cuando quieras tienes tu casa, ya sabes. Gracias. acercaré un día. Y para aprender y para charlar y para lo que quieras. Y enhorabuena otra vez más. Ya está preparándote, Agustín, el pie de oro. El pie de oro que damos a todos los que publican fotografía. Además, tenemos que decir que ya el pie de oro va a ser de verdad. Antes lo dábamos de cartón, hay que decirlo. Pero ya el presupuesto se ha podido decir. Y damos una medallita que no es oro oro, pero ya es se de parece. Plata y oro. Bueno, plata y casi oro. Chapado. Bueno, pero ya se parece más a un pie. Ya se parece. Pero lo importante no es que se parezca a pi, lo importante es que contiene a pi. Eso es, sí. Contiene a pi en toda su esplendor. Bueno, pues hasta decir aquí la... que es una alegría que la revista de astronomía casi cada dos por tres nos publica ponga fotos nuestras. Las últimas, bueno, este año ha habido ya otra, ¿no? En enero. De Jesús Aleu. De Jesús Aleu, de Andrés. Y de José Luis Villanueva y de Andrés y de Lupe, el final del año pasado, ¿no? Claro, claro. Muy bien, o nos miran muy bien, muy bien. Una de las dos cosas. O sea, gracias de a la revista y a, y a Ángel. Ángel, sobre todo, que tiene ese gusto por realizar esta labor de astronomía que a todos nos encanta. Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, pues pasamos página y tenemos aquí a Isabel con su sección de la tabla periódica o sus historias variopintas, porque nos deja anonadados cada vez que nos llega sobre algo, algún descubridor, algún elemento, algún... Así que estamos deseando, Isabel, que nos cuentes qué nos traes hoy de esa sección debido al Año Internacional de la Tabla Periódica. Pues hoy os voy a hablar de los otros dos elementos descubiertos por españoles, uh-huh, el platino y el vanadio. Y os voy a hablar sobre todo de sus descubridores más que de las propiedades de los elementos, porque yo creo que eso cualquiera pues lo coge y enseguida encuentra qué propiedades tienen esos elementos químicos. Entonces me parece mucho más interesante la historia de los hombres que los descubrieron. Y eso de descubrieron pues también lo vamos a dejar entre comillas o con interrogantes, ya veréis el porqué. Lo cierto es que hace mucho que no estoy por aquí porque nos pilló la Feria de la Ciencia, en fin, un montón de historias. Y entre ellas, bueno, pues el 9 de mayo yo pedí licencia para no ir a la Feria de la Ciencia e ir a Cádiz a una conferencia que había en la UNED sobre Antonio de Ulloa. Y pues allí, sorprendentemente, había muy poca gente. Solamente la mayoría eran profesores universitarios ya jubilados, que fueron a hacerle la corte al que daba la entrevista, que era un catedrático de la Universidad de Sevilla. Este hombre, bueno, pues a mí en cierto modo me decepcionó, porque yo pensaba que me aportara algo que yo no supiera, una de dos, yo ya sé mucho, pues sé. O eso, o él esperaba otro tipo de público, que si la verdad él se estuvieron allí con él, vamos, y le alabaron muchísimo. Como digo, habló de todos los elementos de la tabla periódica y luego se centró un poquito en la figura de Antonio de Ulloa y prácticamente no habló del platino, ¿eh? Entonces, ¿quién era Antonio de Ulloa? Bueno, pues Antonio de Ulloa, ya lo comenté en otra ocasión, era andaluz, era sevillano, su padre era un hombre importante en Sevilla porque era uno de los 24, o sea que no era un cualquiera. Y dentro de su formación, pues su padre decidió mandarlo a Cádiz, a que fuera marino, pero cuando llegó a Cádiz pues resulta que ya las plazas estaban cubiertas para ese año, entonces lo metieron en un barco y con 12 años se fue a Cuba y ahí empezó su historia. ¿Qué formación tenía Antonio de Ulloa? Pues no tenemos ningún documento en el que venga qué es lo que estudió, nada más que la formación que le dio la Marina. Lo cierto es que este hombre pues debía de saber de todo. ¿Por qué se conoce a Antonio de Ulloa? Pues realmente se conoce muy poco, ¿eh? Los sevillanos, pues porque hay una calle que hay que se llama Antonio de Ulloa, entonces lo saben. Y los profesores de física y química, pues porque la web del Ministerio de Educación, dedicada a la enseñanza de la física y la química, dedicada a la enseñanza de la química, mejor dicho, se llama la web Antonio de Ulloa. Pero poco más. Bueno, pues como digo, este hombre, fijaros, ya con 13 años se va a América, a Cuba, está allí 2 años, luego vuelve y pues junto con Jorge Juan pues consiguió entrar en la Marina y fue uno de los enviados a aquella famosa expedición geodésica al virreinato del Perú para medir el arco meridiano y comprobar lo que decían, que la Tierra era achatada por los polos, ¿no? Bueno, pues en aquella expedición, él se encargó, después a la hora de hacer el libro, él se encargó de la parte, de narrar la parte de historia y de, entendiendo por historia, la historia natural, plantas, minerales y demás, mientras que Jorge Juan se encargó más de la parte científica. Y en el viaje de vuelta, pues son aprisionados por los ingleses. Entonces ellos tiran del barco todo el material que podía ser comprometido para la corona española, y aquel que ellos sabían que le podía interesar a los ingleses, lo tiran y dejan solo los apuntes, todo lo que habían recogido, todo lo que era la parte científica de la expedición, todos los materiales científicos y sus notas. Entonces, cuando les requisan esos materiales, pues se dan cuenta de que es un material muy valioso y los hacen miembros de la Royal Society. Y entre esos materiales, pues estaba la descripción de un material que Ulloa la llamaba la platina y que tenía unas cualidades que os voy a leer. Un nuevo material que, vamos a ver, ¿dónde estaba esto? Que bueno, que era tan duro, tan, una sustancia que no se menciona en ningún autor, que no haya encontrado, excepto por nuestro el valioso hermano don Antonio de Ulloa. Esto es lo que dice el inglés de. ¿Y qué propiedades tiene ese material? Bueno, pues que tiene tanta resistencia que no es fácil romperla ni desmenuzarla con la fuerza del golpe sobre el yunque de acero, y que ni la calcinación la vence. Entonces, esta descripción de este material hace que le den a Antonio de Ulloa la autoría del descubrimiento del platino, porque la platina era entonces era considerada como una ganga, o sea, como algo que no valía en las minas de oro y de plata. Pero sin embargo, luego después vinieron los detractores diciendo, bueno, pues que ese material ya se mencionaba en la Ilíada, por lo visto, y que era conocido por muchos otros. Y dentro de ellos, pues me he llevado la sorpresa de que un antiguo profesor mío es de los que también denostan la autoría de Antonio de Ulloa en el descubrimiento del platino, porque dice que él solamente se encargó de divulgar su existencia, pero que no hizo ningún descubrimiento, que simplemente, bueno, pues lo mencionó. Según este antiguo profesor mío, don Luis Fermín Capitán, ¿te acuerdas, José Luis? Pues el hijo. Pues dice que Ulloa no tenía los conocimientos para llegar, los conocimientos químicos para llegar a ese descubrimiento. Ciertamente no sabemos qué conocimientos tenía, pero yo creo que sí que tendría que tener muchos, porque en el libro tiene 6 o 7 tomos. Entonces vienen un montón de anotaciones que evidentemente estaban fundamentadas en unos conocimientos. Cualquier persona que hubiera hecho ese viaje y hubiera visto lo que ellos vieron, sin formación no hubieran transmitido lo que transmitieron. Bueno, Ulloa volvió a España, bueno, tuvo otro cargo también en América posteriormente, y aunque era sevillano de nacimiento, realmente era gaditano de corazón. Entonces él se consideraba más gaditano que cualquier otra cosa. Y bueno, pues aunque en todos los sitios viene que Jorge Juan fue el que fundó el Real Observatorio de la Armada, bueno, Jorge Juan fue el que lo propuso, porque en esa instancia que estuvieron en Gran Bretaña, pues conocieron todo lo que los ingleses habían hecho, y entonces lo que hicieron fue copiar Greenwich en Londres. Bueno, pues en la Isla de León, entonces, pues ponemos nosotros nuestro observatorio. Y Antonio de Ulloa fue el director del observatorio hasta su muerte. Entonces, una historia verdaderamente apasionante, que la he contado con pinceladas, porque la verdad es que cuanto más lee uno, más cosas sorprendentes se encuentra. Y entre ellas os voy a nombrar una cosa que os va a gustar, porque una de sus obras es La observación en el mar de un eclipse de sol en el 1778. Uh-huh. Es una de sus obras. Y el otro elemento descubierto por españoles, el vanadio, pues lo mismo, entre comillas, con interrogantes, otra historia apasionante. En este caso, pues tenemos a otro español, coincidieron en el tiempo estos tres señores, tanto los hermanos de Ullar, según con quién, qué fuente usemos, Antonio de Ulloa y Andrés Manuel del Río. No tienen la misma edad, pero sí que se conocían todos. Andrés Manuel del Río era madrileño y estudió en Alcalá de Henares. Bueno, ¿qué se estudiaba entonces en la universidad? Pues un poco de todo. Entonces, según la fuente que tú consultes, te viene que este hombre estudió filosofía y entonces no te puedes explicar tú cómo este hombre, bueno, pues fue el mayor geólogo que nosotros hemos tenido. El mejor libro de geología en español lo escribió, ¿eh? Entonces, evidentemente es que era una formación interdisciplinar y luego él se especializó en química y en metalurgia. Fue en 1782 ingresó en la Escuela de Minería de Almadén y desde allí ya le propusieron ir a París a ampliar su estudio. En París conoció a Lavoisier y trabajó con Lavoisier. Y cuando vio lo que estaba pasando, pues puso pie en Polvorosa y se largó de allí rápidamente, se fue a Inglaterra. Si no, también hubiera caído igual que Lavoisier. Y se estuvo también en Eslovaquia, luego volvió otra vez a París. Al final, bueno, pues en 1795 le propone el gobierno español que se vaya a México y lo nombran catedrático de mineralogía del Colegio de Minería de México. Allí, pues, volvió a coincidir con alguien muy importante en aquella época, que era von Humboldt, que era una de las personas más importantes que había en minería. Y también coincidió con de Ullar, que entonces era el director de aquel laboratorio. Y entre los materiales que encontró, ¿no?, entre las muestras que él iba analizando, pues en una muestra de plomo de una mina cercana a Real del Monte y Pachuca, en el municipio de Zimapán, Hidalgo, en México, pues se encuentra con una muestra que llaman plomo marrón, cuyas sales tenían unos colores muy llamativos. Al tener esos colores tan llamativos, lo llaman pancromium y él se da cuenta de que no hay nada parecido a esta sustancia y manda una muestra para que en Francia, sabéis que los franceses son conocidos sobre todo por ser de los mejores geólogos del mundo, bueno, para que la analicen allí y le digan lo que hay. Entonces, el famoso señor Colette, que él lo conoció ya en su momento cuando estuvo formándose allí, pues le dice que no es nada nuevo, que son unas impurezas del cromo. Y se acabó. Bueno, pues era un hombre joven en aquella época, tenía 37 años, quien se lo había dicho era una eminencia, pues ¿qué es lo que piensa? Pues que está equivocado, ¿no? Y él sigue con su estudio y, curiosamente, unos cuantos años después, en ese laboratorio alguien descubre un nuevo elemento, un nuevo elemento, al que llaman vanadio porque el que lo descubrió era danés, y entonces era en honor a la diosa escandinava Vanadis. La suerte fue, bueno, pues que uno de los que estaban allí en el laboratorio dijo que del río ya había mencionado, era la misma sustancia que del río había mencionado hacía unos años y que había mandado la muestra. Entonces, menos mal que este señor lo dijo y entonces le reconocieron la autoría, pero como veis, si buscáis por todos los sitios veréis que es una coautoría. Realmente no lo fue, él lo descubrió primero, pero no se lo quisieron dar. Yo quiero pensar que era bien intencionadamente, que no tenían entonces los medios para determinarlo y que fue así, ¿no? Que no fue una cosa premeditada. Siendo franceses y españoles, vamos a ver. Bueno, este hombre también tiene una vida muy apasionante porque él, cuando toda su vida en México transcurre con la independencia de México, ¿no? Y entonces él tomó un partido de esa independencia de México. Y estuvo muy implicado en todo el proceso político de la independencia. Y bueno, pues hoy en día hay una cátedra una de las cátedras más importantes que hay en la Universidad de México, lleva su nombre, y también un instituto, el Instituto de Mineralogía de México, lleva su nombre. Entonces, como veis, son biografías apasionantes, de las que eso hemos dado solamente una pincelada y unas cuantas anécdotas. Muy bien, estupendo, porque cada historia cosas que trae, la verdad es que me deja muchas veces, porque no conocemos de esto, yo por lo menos. Poquito. Yo por lo menos. Y siendo descubridores españoles, incluso. Sí. Y que vaya tela, vaya que tela, tenemos claro. Tres, y las tres son dudas, ¿no? Hermanos Eluya no hay ninguna duda, pero la de los otros sí, una es una coautoría, y en el otro, yo digo, incluso cuestionado por nosotros mismos, de que lo que hizo fue divulgarlo, no descubrirlo, porque no dio propiedades físico-químicas, así que las dio, la de la dureza, ¿no? Y demás, bueno. En fin. Un poco, pero, por encima, vamos. Eso es. Pero otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y que yo, conforme voy leyendo, cada vez me doy cuenta más, es el papel tan importante que tenía Cádiz en aquel momento. Entonces, en Cádiz, a Cádiz llegaba todo, y de Cádiz salía todo. Y bueno, la por ahí se cita la cantidad de volúmenes que tenía, no el Real Observatorio de la Marina en San Fernando, sino la academia del ejército, la academia de artillería primero, y luego ya después la de la Marina, que adquirió los mejores libros de física y de química que había en el momento. Vamos, es una cosa alucinante. Y estaban aquí en Cádiz, y no estaban en otro sitio. Luego después lo repartieron por las demás sedes del ejército. Y están en Madrid. Pero muy interesante, y al Roa ver la biblioteca. Por supuesto, la primera vez que fui no me hubiera ido de allí. Dejé a todo el mundo y me quedé allí. Y conforme iba viendo, se me iban poniendo los ojos como platos. Y vamos, de allí yo me hubiera quedado a vivir un par de días. Y esto, te das cuenta que esto lo hizo una granadina, sobre Cádiz. Bueno, pero es que ya sabéis vosotros que Cádiz y Granada están muy relacionados. Eso es, venga. Bueno, pues cambiamos otra vez de tema y vamos a nuestro invitado especial, ¿no?, de hoy. Bueno, pues aprovechando la Feria de la Ciencia, hemos invitado, que lo tenemos cerquita, a nuestro, bueno, compañero, que es físico, Eugenio Manuel Fernández, y que él es licenciado en física, profesor de secundaria en Rota. Así que, compañeros vuestros, José Luis, sí, y bueno, y también de Isabel. Y bueno, también es divulgador científico. Y presenta en Jerez, bueno, su nuevo libro, precisamente en la Feria del Libro de aquí de Jerez, que, como hemos dicho, es el del 6 al 9, pero el día 6 a las 7 de la tarde, en los claustros de Santo Domingo, pues nos va a presentar, que ahora nos hablará de eso, Eso no estaba en mi libro de historia de la ciencia. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poquito. ¿De qué va el libro? Bueno, dentro de lo que nos puedas contar, para que la gente tenga curiosidad. El libro, para mí, responde a una necesidad que tenía yo desde que era pequeño. Soy muy curioso de lo que estaba contando Isabel de la historia de la ciencia en general. Siempre me ha gustado mucho. He sido un gran lector de biografía, pero vamos, demasiado. He leído demasiada biografía. Y tuve una época en la infancia en que leía biografías de santos, ¿no? Agiografías, ¿no? Y ahí los santos morían de las formas más raras posibles. Por eso me gustaban las biografías de santos, porque, bueno, se amputaban miembros, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando uno leía la biografía de un científico, por completo quitaban esa parte, ¿no? Yo quería saber cómo morían los científicos, una cosa que me interesaba, ¿no? Bueno, pues fui recopilando historias y no quiero contarlo todo porque así vais a la presentación. Claro. El libro tiene algo más de por qué se escribe, eso lo cuento el jueves, la presentación. Pero el caso es que una vez que tengo un montón de historias recopiladas, me quedo con tenía una nómina de unos 500, 600 científicos catalogados por tipo de muerte, y e hice una selección final de 150. Tengo 150 científicos ahí clasificados en el libro, pero muertes curiosas. Están clasificados por muertes curiosas. ¿Qué muertes curiosas son? Suicidio, asesinato, intoxicaciones, envenenamiento y por supuesto hay astrónomos, ¿no? Como decía antes José Luis, hay astrónomos que han muerto también por causa de su de la astronomía. De por la causa astronomía. De la astronomía. La ciencia algunas veces nos mata. La ciencia mata a veces, sí, es cierto, es cierto. De eso va el libro en líneas generales. En líneas generales. En el libro también hay mucha cultura, ¿eh? Hay poesía, hay literatura, hay música, arte, hay de todo. Bueno, y el libro, bueno, lo presentas ahora aquí en Jerez, pero ¿dónde se ha presentado? Porque lleva ya algún tiempo en las librerías, ¿no? Sí, sí, el libro salió en octubre y la verdad es que lo presentaba por toda España, en muchísimos sitios. En Sevilla, en Cádiz hace poco, en Córdoba, en Valladolid, bueno, un montón de sitios. Este año he dado más de 30 conferencias, entre eso y otro libro que hablamos después del tema de la luna. Hombre, por supuesto, porque también has publicado otros libros, has hablado de biografía de científicos, ¿no? ¿Por qué elegiste, bueno, elegiste a Arquímedes, a Boyle, a Ampere, o sea... Estos son un poquito rebotes, sí, ¿no? Rebotes de la vida, ¿no? Sí. Esto ya no es hablar de su muerte, sino de su vida. De su vida, aunque la de Arquímedes también es una muerte no curiosa, ¿no? Que murió a mano de un soldado, ¿no? Esto salió porque un profesor mío de la facultad, que guau, suena, Manuel Lozano Leiva, un gran divulgador, y ojalá nos escuchara, le mando un abrazo. Ha sido profe delito, ¿verdad? Sí, sí, profe mío, sí. Sí, no, es un máquina. Y él le gusta mucho también, bueno, él aparte de que ha escrito divulgación científica, ha hecho novelas, ha sido novelista. Yo tengo unas buenas anécdotas porque yo escribía poesía en la facultad y cuando iba a preguntarle dudas de cuántica me decía que no, que yo tenía que ir allí a leerle poemas, ¿no? El caso es que tenía buena relación y me propuso, él llevó una colección que era Grandes Genios de la Ciencia y me propuso escribir algún libro, de alguna biografía y me dijo, te doy entre estas opciones, me dio varias opciones, ¿no? Y cuando yo vi el nombre de Arquímedes, digo, hombre, Arquímedes. Me lo quedo. Para mí es... Hombre, yo sé que aquí podemos entrar en discusiones, pero para mí es el científico más grande de toda la historia, vamos, con diferencia. Por encima de Galileo, de Newton, de cualquiera. El que se mete en la biografía de Arquímedes, ve un Arquímedes diferente. No es el Arquímedes que pensamos siempre del principio de Arquímedes, que es lo que menos hizo. Eso es lo de menos. Hizo muchas más cosas. Entonces, ahí me metí yo... Nosotros tenemos grandes amigos de Argentina, del tornillo de Arquímedes. Sí. No sé si lo has escuchado alguna vez en el programa, pues lo hemos tenido... Lo hemos tenido invitado en videoconferencia. Por Skype. Bueno, por ejemplo, el tornillo de Arquímedes, os invito a que lea el libro, no se sabe si realmente es de él, es una leyenda, porque no dejó nada escrito, él dejó escrito 20 y tantos libros, y bueno, que no están de su mano, evidentemente, ¿no? Son traducciones, etcétera, lo que nos ha llegado, y no hay nada de autoría suya del tema de máquina, porque en la época de Arquímedes eso era como poco noble, ¿no? Eso era ensuciarse las manos haciendo cosas, pues, sí. Poco noble. Aparte de que muchas de las máquinas eran empleadas para la guerra. Exactamente, para defender Siracusa. Sí. Y entonces entré por ahí con el tema de la biografía, como Manuel sabía que a mí me gustaba mucho la historia de la ciencia y que había leído bastante biografía, me propuso eso y le digo, pues venga, para adelante. Y ya me piqué un poquillo, me salieron dos más, pero también la vida hay que vivirlo un poco y con el tema de biografía ahora mismo he parado. La de Ampere fue la segunda, que también me dieron a elegir entre varias, y Boyle ya fue una tercera que bueno, que acepté, que estuvo bien. Y descubrí grandes cosas con Boyle, que también es interesante. Entonces entré un poquito de rebote ahí. Aprendí muchísimo, porque con la biografía se aprende una barbaridad a investigar y, bueno, te cambia la forma de escribir por completo, ¿eh? También he escrito libros de texto, por ejemplo. Eso también te da, digamos, tablas, ¿no?, a la hora de investigar. ¿Y la conquista lunar Vallatimo es a favor, en contra? ¿Qué nos cuentas de la conspiración? La conspiración lunar Vallatimo. Hay que decir que hace unos cuantos años, que ahora lo comentamos antes de empezar el programa, cuando estábamos en Frontera, ya viniste a hablarnos del libro, ¿verdad? Y estuvimos comentando. Y la pregunta que me surge después de tanto tiempo que de estar este libro, la conspiración lunar Vallatimo, es decir, un libro diciendo a todos estos que creen que no hemos ido a la luna, a convencerlos de que sí hemos ido a la luna. ¿Qué te parece después de todo este tiempo que ha pasado? Que todavía hay gente que no... No solo hay gente, sino hay hasta más gente todavía. Casi que más gente. O por lo menos más ruidosa. No te creas, ¿eh? Lo que pasa es que ahí se llega más a la gente. Hace 10 años... Twitter no estaba tan... Claro. Ni Instagram, no había nada de esto en condiciones. Y, por ejemplo, yo cuando presenté la primera vez el libro, en 2009, estuve entre 2009 y 2011, muchas presentaciones, cuando hablaba de las fotos panorámicas, por ejemplo, yo tenía que explicar cómo se hacía una panorámica. Claro. Foto a foto y me daba la vuelta en el escenario. Hoy en día ya tenemos los móviles, ¿no? De hacer las panorámicas. Claro. Entonces, ha cambiado. Yo veo que ha cambiado. El tema, a mí ya... Iba a decir me aburre. No es que me aburra, sino que yo he hecho otras muchas cosas. sea, realmente lo mío es la historia, la filosofía de la ciencia, y en estos 10 años yo hice un montón de cosas. Entonces no he seguido tan a fondo. Yo no he estado todo el tiempo en internet viendo quién me pregunta, quién me dice, quién se queja. Cuando ha venido uno diciéndome que yo soy un yankee que me paga la NASA y cosas así, le digo, pues muy bien, ya está, ¿qué crees? Te diga, no discuto y punto. Entonces, sigue habiendo gente que no cree que hemos llegado a la Luna. El que no quiere creer, pues nada, yo no lo voy a convencer. Ahí está el libro, claro. Tienes la información, yo te demuestro por qué sí hemos llegado y ya está. Claro, y el libro lo explicaba muy bien, y en su día lo leímos, casi todos los que cayó en nuestras manos, y mejor explicado no se puede. Es decir, que gracias. Si no te lo crees... Gracias si no por la parte que me toca. De todas formas, el que te llamó yankee, parte de razón lleva, ¿eh? Eres de Rota. Vivo en Rota, o sea, vivo en Rota, claro. Seguramente... Alguna herencia tienes por ahí. Que me han dicho eso, ¿eh? Y que yo estoy infiltrado, soy trabajador de la NASA infiltrado, bueno, cosas que digo yo, ojalá. Ojalá se reflejara esto en un sueldo, ¿no? Claro, ojalá. Y sin sueldo también. También. Por la categoría. Por el prestigio, ¿no? Claro. Muy bien. Pues, diré, ¿cuánto me paga y me borro? Exactamente. ¿Cuánto me da? Una contraoferta. Contraoferta. Bueno, y de poesía, ¿cuál es tu poeta favorito? Porque eres de todo, científico, divulgador de ciencia, y nos habla de la poesía. Para mí la poesía es importante. No es que lea todos los días poesía, cada vez uno tiene menos tiempo. Ahora tengo encima una niña pequeña, o sea que ya es imposible. Y bueno, poeta favorito, quizás uno que se conoce poco, a lo mejor suena, Oliverio Girondo. Otro, César Vallejo, me encanta, ese sí os sonará más, supongo, ¿no? César Vallejo. Entonces son poetas que son conocidos, digamos, entre los filólogos, entre la gente que entiende de poesía, pero no es conocido por el gran público. Por ejemplo, Federico García Lorca, me gusta, pero no es el que más me gusta. Antonio Machado, me gusta, pero no es el que más me gusta, que eso es lo que se conoce. Me gusta, pero no es... para ti es importante. Rafael Alberti, que lo tendríamos por aquí cerca, bueno, me gustan ciertos poemas, pero no está entre mis preferidos. Entonces soy un poquito de lecturas minimalistas. Vicente Huidobro, Gil de Viedma, hay un poema suyo que es contra Jaime Gil de Viedma, buenísimo, que me encanta. Entonces, a mí Antonio Machado me gusta no solo su poesía, sino porque su poesía también es filosofía y también habla de ciencia, sí. o toca esos temas. Es cierto. Bueno, ¿y qué tal andas de ruso? Porque traduces tus libros, los revisas, porque algunos de ellos están en francés, italiano, ruso. Y portugués, se puede acordar, que me han traducido también a portugués. Lo de ruso es gracioso, yo no tengo ni idea de ruso, para que no me voy a engañar. Entonces yo, cuando tengo alguna duda, se lo pregunto a Daniel Marín, el de Eureka Blog, que sabe ruso, que es una maravilla. Sí. Y la verdad que el tío lee rápido y lo entiende. Entonces, y te lo revisa entonces. Yo las traducciones no las reviso, a mí me manda ya el libro traducido. Sí es verdad que cuando te hacen una traducción, el traductor alguna vez, que suele ser de la lengua nativa, que sabe español evidentemente, alguna vez te ha mandado un correo, te pregunta, oye, ¿qué quiere decir exactamente aquí? Y poco más. Porque los giros pueden ser muy distintos. Claro, ¿no? Efectivamente, tienen que cambiar cierta... Pero de todas maneras, por ejemplo, de RBA, cuando tú escribes para una colección, para National Geography, para RBA, etcétera, ¿no? O Planeta Agostini, cualquier colección, tú tienes un libro de estilo del que no te puedes salir para evitar esos problemas en las traducciones. Uh-huh. No puedes utilizar la primera persona, no puedes utilizar el presente histórico, etcétera. Uh-huh. Vale. Uh-huh. Curioso, bueno, como sabía yo, sí. Tenías tu está encasillado. Claro, bueno, por eso yo quería salir del tema de biografía, porque es que yo no quería ser un escritor a sueldo. O sea, yo no me quería convertir al final en el típico negro que escribe novela para otro, ¿no? Y digo, bueno, intenta salir, por eso este libro nuevo a mí me ha dado mucha alegría, la verdad, el libro que presento el jueves. Uh-huh. Muy bien. Pero aparte tienes otras actividades de divulgación, ¿no? Tu web. Ciencia Siglo XXI. Ciencia del XXI es un blog que lo tengo un poco parado, la verdad. Escribo de vez en cuando, lo tengo parado. El que tengo más activo ahora es otro, que es Ciencia en Blanco y Negro, que está en la plataforma de Naucas, aunque en estos últimos meses... Con ellos también. Con Naucas, sí, con la red de Naucas. Y ese blog sí lo tengo más activo, porque es más de lo que yo hago, que es Historia de la Ciencia. Entonces, las entradas del blog son muy parecidas a los capítulos del libro, en el que siempre pongo algún elemento cultural. Un cuadro, una ópera, pongo algún elemento cultural que cuando uno empieza a leerlo dice, ¿esto a qué viene? Y hasta que no termina el artículo no se entera uno a qué viene. Y dice, ah, por esto me hablaba al principio de tal cosa, ahora me cuadra, ¿no? Yo lo llamo artículos circulares. Y el de Ciencia en el 21 es un blog personal con el que empecé hace más de 10 años, que bueno, sí es verdad que me lanzó ahí en las redes y demás, pero es que no me da tiempo, no me da la vida para hacerlo todo, la verdad. Bueno, con 24 ojalá. Horas al día está muy limitado, ¿verdad? Que va, tendría que tener 240 horas. Eso, muy bien. Los días. Bueno, pues ya nos has contado casi todas tus aficiones, pero ¿tiene alguna más, la astronomía entre ellas? O... Pues mira, yo tengo que decir que soy un aficionado astrónomo cómodo y egoísta. Y ¿cómo se dice la palabra? Me sale ahora. Convenido, de salón. Convenido, un astrónomo convenido, de salón. De conveniencia. No es la palabra que busco, pero me vale. Quiero decir, yo no tengo paciencia. Yo he ido, cuando estaba en la facultad, ¿no? En la facultad de física, sí. Allí estaba la asociación de astronomía y demás, y yo he ido algunas veces, he hecho observaciones, pero no tengo tanta paciencia. No tengo tanta paciencia porque vosotros mejor que yo sabéis que es muy complicado. Por mucho que se venda que es fácil, no es tan fácil. No es tan fácil porque después las cosas no cuadran, tienes que poner y te lleva a lo mejor 3 horas para hacer un montaje y después al final tienes 1 hora de observación, porque bueno. Te lleva tanto tiempo o 2 horas o lo que sea, ¿no? Eso ha cambiado la eso cosa ya. Ha cambiado, ¿no? Claro, en mis tiempos no había cosas automáticas. Esto de montura automática han hecho mucho bien. Pero bueno, eso también era bonito. Decía, a veces nos quedamos solo con el final y a veces el camino es muy importante. Eso es lo que iba a comentar. A mí, por ejemplo, ¿qué es lo que me llena? Cuando yo escribo en el libro este nuevo que he escrito, cuando yo escribo sobre la muerte de un científico, yo me he llegado a llevar 2 semanas para encontrar un obituario. O sea, un texto de tres frases para enterarme cómo ha muerto. Eso a mí me da satisfacción. Hay gente que no tiene paciencia para eso. Lo de menos es el final. Lo de menos es dónde quiero yo llegar. Es todo el proceso. Entonces, yo soy de salón, como tú dices. A mí me gusta ponerme delante del ordenador, buscar libros antiguos, etcétera. Yo me he aprovechado la palabra. Soy un astrónomo aprovechado. Aprovechado. Esa es la palabra. Aprovechado. Si tengo amigos, busco. Oye, ¿cómo te vas a hacer una acción? Venga, pues yo voy contigo. Y yo me pongo allí. Y te aprovechas del otro. Que me lo pongan todo para que te voy a engañar. Pues sí. Bueno, y ahora llega el momento de la pregunta. La pregunta más complicada. De Magallanes es, ¿tú eres más de 2001 o de Interestelar? El problema es que me he dejado los guardas de seguridad fuera. Entonces, no sé. No te preocupes, que aquí estamos divididos. Estamos al 50%. Efectivamente, entonces me vaya a defender lo que yo diga. Evidentemente. Lo típico, hay que decir que me gustan las 2 películas, que son muy bonitas, ¿no? Y todo eso, que es verdad, No hace falta. Mójate. Todo eso, y me voy a mojar. Yo soy de 2001, 10 años después. ¡Hombre, enhorabuena! Vamos ganando. Hombre, con permiso de Keith Thorpe. Pero además por goleada. O sea, quiero decir, si yo me dedico a la historia de la ciencia y me dedico a que me guste lo antiguo y lo añejo y tal y cual, es que me tiene que gustar 2001, dicen en el espacio. O sea que no solamente por el tema científico, es el tema cultural en general. Es que es filosofía pura y dura la película. Empieza con un palo, o sea, con un hueso, ¿no? Y te está diciendo, la ciencia nace a partir de un palo. Con un palo ya podemos ser humanos, ¿no? Me encanta. Y la música de Strauss, así hablan a Zaratustra, es una maravilla. Sí, sí. Muy y además bien, forma bueno. parte de nuestra bueno infancia, juventud, claro, según la época tú claro. lo hayas visto, no lo mismo que Interestelar que hace nada. Hombre, yo nací mucho después que para que no tampoco mucho después. La película es de 68, ¿no? Que lo recordás, ¿no? Sí, 2001. 68. En el 69 llega el hombre a la luna y muchos de los conspiranoicos dicen que bueno, que la llegada del hombre a la luna la grabó Stanley Kubrick porque se copió de su propia película, que los trajes de astronauta lo hicieron de la película, bueno, una paranoia tremenda, sí. Pues muy bien. Pues encantado. Estaremos ahí el jueves para ver Muchas la gracias. Presentación, ¿verdad? Yo no podré ir porque estoy de cursito. Pero... ¿Cuánto cuesta el libro? El libro vale 17 euros y ahora mismo se puede adquirir fácilmente. Por ejemplo, la librería La Vera lo tiene. Creo que El Árbol de las Palabras, que los conozco también habían pedido alguno. En la Feria del Libro que dice que vaya a tenerlo. En Amazon, sí, hombre, para el jueves sí, se puede pedir y llega, vamos. Y de todas maneras, aparte del jueves, está también el sábado. Lo que pasa es que el sábado en una firma de libros solamente. Lo digo para los que tengáis algo. ¿Tiene el claustro? Tiene una segunda... Sí, también el claustro. Es que me acordaba cuando hice lo de La Vera. Con librería La Vera, en el stand de La Vera, estaré de 6 a 7 firmando libros. ¿Vale? Por si alguien se quiere acercar, echar un ratillo, pues ya está. ¿Vale? Estupendo. Hombre. Muy bien. Porque ya que tenemos enchufe con el autor, que menos, ¿no? Que lo firme el libro y el cheque de la NASA que le voy a poner al lado. Totalmente. Sí, porque ya lo del... Por mi parte cayó la conspiración luna. O sea, me encantó. Te lo digo. Así que, pues, ya que estamos un poquito... Terminando, ¿no? 5 minutitos, chascarrillo es lo que queda. Bueno, pues tendremos que el monstruo dejarlo para la semana. Otra semana. Bueno, los chascarrillos los llevamos dejando y de hecho hoy... Que es más cortito. Traíamos, no sé si no lo sabrá, que Lido tiene una sección que es Un Monstruo Viene a Verme, que habla sobre una biografía, un biopic... De películas de algún científico importante y lo comentamos. Y esta vez, teníamos, es obra de teatro, Copenhague. Teníamos una conversación entre Boris Heisenberg que íbamos a dramatizar sí, él y yo, bueno. Pero ya para la semana que viene. Pero bueno, así los oyentes para la semana que viene tienen más interés porque eso, además había anunciado ya... Eso sí, es. Sí, era medio sorpresa. Una conversación Borg-Heisenberg no puede ser mala nunca. Venga, Agustín. Nada, bueno, matemáticas. Chacarrillo. Tenemos dos pendientes, pero voy a dar la solución de uno y el otro era el de la sevillana, las matemáticas que hay en una sevillana que pusimos, que no sé si las tendrá por ahí para finalizar, pero si las tiene Luis María después que la ponga, y si no, vamos a dar solución al primer chacarrillo que había pendiente, que era de la Feria de la Ciencia, precisamente, y que tenemos un acertante y que le vamos a tener que dar una galaxia porque dijimos allí en la Feria de la Ciencia que quien acertara le teníamos que regalar la foto de una galaxia. De la galaxia. Y bueno, es una de las chicas que estuvo aquí la semana pasada con nosotros, Celia. Ah, muy bien. Celia. ¿Del Caballero Bonal? Del Caballero Bonal. Estupendo. Cuando estábamos cenando en el Pirri. Bueno, pues les puse el chascarrillo a ellos y bueno, allí estuvieron pensando todo y ella se lanzó y dio la solución. Y el chascarrillo decía, una señora lleva en el bolso 30 euros en dos billetes. Uno no es de 10. ¿Qué billete llevaba? Esa era la pregunta. Y todo el mundo, como ella bien dijo, pues se fija en que como uno no es de 10, pues no me cuadra cómo hace 30 en los billetes que hay. Pero es que uno no, pero el otro sí. Entonces, uno es de 10 y el otro es de 20, como ella bien dijo. Claro. Uno no es de 10. Y bueno, esa es la solución y Celia se lleva. Y tenemos pendiente el otro sacarrillo, que es cuántas matemáticas hay en esta sevillana. Bueno, pues para saber la solución tenéis que hacer varias cosas. Podéis buscar por internet, por donde queráis, pero sobre todo escuchar el programa que hicimos, ahora no me acuerdo qué programa era, el 30 y... Antes de la feria, sí. El de la Feria de la Ciencia hicimos, pues después hicimos uno que fue que entrevistamos a Clara Grima. Uh-huh. En ese programa es donde tenéis que mirar, podéis lo que dijimos ahí contribuye a la solución. ¿Vale? Pero no lo vas a decir. No lo voy a decir hoy. Vale, vale, no, vale. No. Lo dejamos para la semana que viene ya, ¿no? Para que todavía alguien lance, bueno, pues... Alguna solución. A ver si se lleva galaxia. ¿Hay galaxia ahora o ya no? Bueno, ya los pide oro, ¿no? Vale. Estamos cuando acierten tres seguidos. Lo de la galaxia sí, vale, vale. Porque dijimos a los del Instituto Monte... ¿Cuál era el instituto que nos pasó el esto? Ahora no me acuerdo. Uh-huh. Que regalábamos una galaxia y a las niñas que nos propusieron el chacarrillo, porque esto es de la Feria de la Ciencia, este chacarrillo nos los pusieron unas chicas de la Feria de la Ciencia, les regalamos a ella la galaxia por haberlo propuesto y le dijimos que si alguien le llevaba la solución o nos la decían en el programa, les regalábamos una galaxia. Así que... Una foto de las nuestras, ¿no? Una foto ¿no? de las nuestras, claro, de tuya, de... Cuando, bueno, ahora incluso, bueno, todavía no está en el cartelero. No está para ver, pero estará la de cuando Luis se acabe, la de cuando se acaben las fotos de galaxia podemos hacer un certificado de propiedad de la Agrupación Astronómica Magallanes certifica que la galaxia M... es propiedad de Fulani. Puede pasar a tomar posesión de su total, bueno. de la luna de parcelas en la luna y Marte pasa a galaxias enteras total. Nosotros estamos que lo tiramos. Bueno, pues muchas gracias, Eugenio, por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un poco precipitado. Lo que pasa es que como presentabas el libro y me mandaste la de que pudiéramos ir a verlo, pues te propuse venir y inmediato aceptaste tan pues pronto nada, que no sabíamos. Del tirón. A la radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un ratito extraordinario. Me alegro. Y quedas invitado para otras veces cuando tú quieras venir a cualquier contarnos hablando cualquier cosa. Cualquier otra ¿vale? cosa, incluso la historia de alguno de ellos, uno vale. prepararse. Para la siguiente temporada lo podemos hablar, sí. Sí, hay alguna claro. historia concreta. Okay. Además, me has dicho que ibas a organizar a lo mejor en tu instituto ya. Sí, bueno, se le está dando vuelta. Organizar algo en Rota y algún día ya os daré. Sí, podemos acercarnos a hacer alguna colaboración con vosotros. Muy bien. Venga. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en este programa de Un Punto Azul. Hasta la semana que viene. Adiós.